aquel amor de ayer que yo te supe dar. Si quieres regresar, tan solo vas a ser, hoy ya eso lo serás, una aventura más y en mi vida otra mujer. Mi corazón quedó deshecho ya. Quieres tú volver, no pienses encontrar aquel amor de ayer que yo te supe dar. Si quieres regresar, tan solo vas a ser, hoy ya eso lo serás, una aventura más y en mi vida otra mujer. Serás una aventura más y en mi vida otra mujer.